un abrazo ideal para el invierno. Acá está de ahí, Norbert. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Santiago, y viendo la temática de la noche, me parece que... no me parece. Quiero empezar con este tema que yo le llamo devoto del voto. Porque yo pienso ser un devoto del voto. ¿Se escucha, che? ¿Sí? Acá me escucho joya porque estoy sentado arriba de mi propia palabra. Bueno, vamos a ver qué pasa. Este que fue el diagonal. Yo no quisiera que digan que no soy. Soy devoto del voto, ni que me resisto a depositar mi confianza en otro. Si yo dijera que noto que si me dispongo a ese tongo, entonces rifo mi voluntad para premiar a otro. Pero del sufragio universal, de mirar a los ojos, soy un devoto del voto, porque cada día vuelvo a votar al candidato supremo, la libertad de todos. Que es para todos, todos. Que es para todos, todos. Si no quisieran que diga la verdad que acopla en mi copla, iluminada en un ideal que no tiene sombra, que quiero fomentar el voto sin voto y hacer conciencia del potencial que tenemos todos. Oh, sí, oh, soy un devoto del voto, pero del sufragio universal, de mirar a los ojos. Cada día vuelvo a votar al candidato supremo, que es para todos, todos, la libertad de todos, que es para todos, todos. Bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? No sé, si alguien quiere bailar, hace una chacarera o una milonga o un escondido. Por eso ando yo para ir con la guitarra. Voy a hacer una chacarera, a ver si alguno se anima. La llamo Justicia Ronda. A esta chacarera que Ronda, para los que no están al tanto, el Ronda es un producto químico que intenta cumplir un paso en la naturaleza, una parte de un ciclo de la naturaleza, por ende nunca lo va a conseguir, que en realidad lo único que consigue es secar la tierra, intenta desmalezar todo lo que crece alrededor de la soja, y bueno, más conocido como glifosato, lo echan arriba a la gente, arriba de lo que venga, con tal de que a los tipos les crezca mucha soja. Y bueno, en base a eso y a inspirado en la lucha de la comunidad COM, que anda como tantísimos otros queriendo recuperar sus tierras, unifiqué un poco eso y hice una chacarera. lo podía hacer de otra manera, es un modo menor para los que saben de música. Justicia dice buen día, justicia dice hello, pero ella no sabe la lengua del pueblo con. Que los nativos no hizo pena conversar, al con la palabra ronda le suena la enfermedad. Justicia y sus servidores disfrutan de dar sermón y gozan de ver las hojas sin yuyos alrededor. Sin yuyos y sin bichitos será ecosistema raro, sin yuyos y sin vecinos por culpa del glifosato. Justicia cata inversiones, transgénica paradoja, sojeros comiendo carne de gente que desalojan. La pucha con el progreso, la técnica se complica, y al pobre que vive al lado, de ronda me lo salpican. Segundo. Dicen nada, los medios dicen bye bye. Vendrán cuando venga el rating de un muerto para enterrar. Dirán que la muerte acecha, dirán que barbaridad. Dirán que un milico loco le ha dado por disparar. Palabras que son silencio, silencio y complicidad. Detrás del control remoto se opina sin opinar. Le guste a los que le guste, le pese a los que le pese. Si el mundo se nos termina, espero que no se queje. Sojero dona inversiones que van a quedar acá. Nos deja la tierra muerta y al diputado ideal. La pucha con el Congreso, las leyes que se derogan. Son pilas de papeluchos, son para el cuello la soga. Y le molesta que ande gritando, avíseme. Bueno, este es un tema que hace mucho que no hago, que le llamé Tu Grandeza. Lo hice después de un tiempo de estar tocando sicuriada y conocer la relación que implica el hecho de tocar música sicuri, que es un instrumento, para los que no lo conocen, de origen medio del Perú, de Bolivia, que es un instrumento de cañas así, una al ladito de la otra, verticales, que tiene toda una cosmogonía, toda una forma de ver las cosas, que a mí me conectó mucho con esa realidad, con mi propia realidad en realidad, que era el hecho de un instrumento que es doble, que se separa, y una parte va para uno, una parte va para el otro, es como que uno hable las vocales y el otro las consonantes, o sea que tiene que haber una coordinación. Y tenemos que estar todos relajados, tenemos que estar metidos ahí, concentraditos, haciendo eso. Y eso, bueno, me dieron ganas de componer un italaque, que es un género de una comunidad, que es justamente italaque, que tiene un tipo de toque, un tipo de melodía particular, y tiene unas letras muy significativas, por lo menos para mí. Y bueno, me puse de Tu Grandeza esto. No va a sonar a sicuri, porque obviamente no tengo un siku, así que acá... Y si lo tuviera, en realidad lo tengo, pero no lo traje porque iba a ser más aburrido la guitarra, así que yo solito ahí tocando eso. Así que bueno, espero que vaya. En una bolsa no cabe tu grandeza. Ay, ay, sos mucho más. Ay, ay, vos sos mucho más. Que deambular tu pobrecita cabeza. Que deambular tu pobrecita cabeza. voz, es la muerte que viene a pegarte la voz. Ay, ay, se tapa el sol, ay, ay, me tapan el sol, alta locura y de abajo vuelve el dolor, alta locura y de abajo vuelve el dolor. Patrullando tu luz, van negociándote, patrullando tu luz. Ay, ay, me cago en Dios, ay, ay, se cagan en vos, te necesitan punga y perdiendo salud, te necesitan punga y perdiendo salud. Porque es como un honor, acá me siento como un faraón así abanicado. O sentíme una especie de explotador, viste, acá. Sostengan, mulo. Decía, tiene que tener bien. Porque si se corre, ya se cansan, pues. Una tarea muy, muy solidaria, muchas gracias. Bueno, en esto de estar en un año electoral, capaz que. A ver. Voy a hacer. Una que le llamo No Soy Jurepa, que no la voy a comentar mucho, porque ahí mi compañera siempre me dice que cuando comento las cosas la hago demasiado. Espero que la letra hable por sí mismo. Es una chacarera doble si alguien quiere verla. Paraguaya fiel amiga, tiene mi respeto. Vengo masticando chipa, buscando remedio a la vergüenza en las tripas de esta patria que aún te hostiga. Paraguayo laburante, sos la fuerza viva, alma de hormigón sincero, tu sonrisa altiva. Construyendo el pavimento, el camino hacia adelante. Desguazaron tu palabra y te la prohibieron. Tus ancestros se ocultaron en gran silencio. Hoy de nuevo fecundaron y hablan con la frente alta. Añame, güino, soy curepa. Me duele acá dentro el pecho. Después hablan de derechos. En ningún manual se aprende. Niños muriendo en el frente. Es la historia y que se sepa. Tempranero, caminando andamios desde el Chaco hasta la Pampa. A los 4 años me tapico pala y masa, monumento del esmero. Paraguayo musiquero, zapuca y que zarpa navegando. Al timón el arpa, caviando hasta el otro día, llámame si ando te espero. Tierra de mujeres solas por la intolerancia, obra del imperialismo, hecho triple alianza. Esos vientres dieron hijos, esos hijos tienen bolas. Añame, güino, soy curepa, no vengo pingón. girada, vienen a saquear las napas, a quedarse con el suelo, napa guaraní sin dueño, es la hora y que se sepa. Inclusive pies que hacen el aguante, loco. Vamos, loco, te dan la mierda. Díganme, che, si... Sí, más o menos, en serio, no, no me espero. Siga, siga. Siga, pensando de este no para más. Sí, esto... Tocó, sí, sí. ¿Mamá? Sí. Bueno. Entonces voy a hacer un escondido. Que me quedé largo con la letra y... lo hice a una tercera, espero que sea pinza o para nunca antes visto. Sí, lo respondo, pues no te preocupes. Bueno, te agarro el brazo. Gracias. Bueno, un escondido. La reducción de los Quilmes. Adentran elaborando la próxima resistencia por valles deshabitados que apoyan su persistencia. Se alojan a echar abono al árbol de su cultura, maltrecho de rebelarse, prendido de su bravura. Ay, ay, ay, ay, irrumpe el bagual un cruel domador. Ay, ay, ay, ay. Traduce el cañón mensaje de paz, se enfrentan en la batalla. Antiguos como Bonía, los hijos de Pachacama, los padres de jerarquía. Ay, ay, ay, ay. La trampa y la jerga del invasor. Ay, ay, ay, ay. Obliga a los Quilmes a claudicar. Festejan los caballeros. De sus conquistas. Ay, ay, ay, ay. La rabia del Papa toma en Dios. Ay, ay, ay, ay. Recluta el obraje para su altar. Comienza el destierro en marcha en valle de Calchaquíes, idólatra y retrasado, acusan al indio Quilmes, lo llevan endemoniado, con grito y humillaciones, y al que no habla castellano, con armas y municiones. Ay, ay, ay, ay, los viejos se llevan todo el saber. Ay, ay, ay, ay, no llegan a atravesar Tucumán, aquello que transmitían. Su ciencia con el ejemplo, se ven arrastrando leguas para levantar un templo. Ay, ay, ay, ay, el Padre que está en los cielos habló. Ay, ay, ay, ay, habrás de alabar a la autoridad. Hay algo que me anda dentro, lo voy a sacar despacio. Comparten el mismo espacio. Ay, ay, ay, ay. Hay solo un error peor que la ley. Ay, ay, ay, ay. Es considerar la necesidad. Tres, tres para resolver. Arrean los contingentes por la inmensidad pampeana. Su tierra ancestral se esfuma como una canción lejana. El río y su enorme costa lo abrazan desde la arcilla. Para continuar la posta se arraigan como gramilla. ¡Ay! ay, ay, ay, ay, el activo pedagogo de Dios, ay, ay, ay, ay, le enseña el infierno al pueblo caldiantiritan en una choza, las hembras semidesnudas, la usura del proxeneta, comercia la sal que suda. Ay, ay, ay, ay, genera ganancias la reducción, ay, ay, ay, ay, la yerra del indio agranda el caudal, y el resto desperdigado, oculto en la servidumbre, castellanizando crías, adormeciendo costumbres. Ay, ay, ay, ay, el agua evapora y sube hacia el sol. Ay, ay, ay, ay, se junta en la nube y vuelve a bajar. Muchas gracias. Sí. Bueno, estoy matando la cabeza con chacarera todo el tiempo, ¿no? Bueno, esta es de Marcelo Verbel, que es un autor patagónico. Hay una cosa que pude escuchar, me gusta, y este es uno de los temas que me gustó. No lo conocí como milonga, pero está hecho en décimas. Eso quiere decir que entra como por un tubo con la milonga, así que vamos a hacer. El embudo se llama. Habla de la cuestión esta del centralismo y de bueno, una opinión sobre el federalismo, tal vez Verbel un poco el federalismo medio patriótico tal vez puede llegar a ser, pero como a mí me simpatiza el federalismo, después me reivindico con la letra mía sobre el tema, si quieren. Vamos a hacer eso. Venga mi hijo, ley de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país, tal vez nunca me dijo que usted con esa dos manos así que apago lejanos dándole luz y calor, que también mueve el motor y anda el cielo y anda el mar o autopista de ciudad y las comunicaciones sin saber por qué razones nada viene y todo va. En el caño que es el famoso oleoducto por donde se van los frutos, como quien dice a través, le costará comprender porque este petróleo nuestro lo industrializan tan lejos y el subproducto después vuelve a su tierra otra vez, qué sé yo por qué manejo. Nuestro gas es entubado en caños de alta presión que lleva calefacción para entibiar otros pavos. No se me quede asombrado si le digo que en el gas van muchas cositas más con variadas propiedades que enriquecen otros lares y empobrecen los de acá. Nacionales parecieran extranjeros porque ahí somos forasteros, los nativos y locales, y en sus bosques colosales sucede que en ocasiones se convierten en tizones los leños que nadie saca y se andan con bosta de vaca en los ranchos, los fogones, ni aquellas torres en fila sujetando el tablerío. Se llevan de nuestros ríos lo mejor de la energía. No es una ocurrencia mía, ni los quiero avergonzar, pero póngase a pensar qué pasaría si nos dieran por todos los que se llevan, lo justito y nada más. Seguimos siendo colonia de la gallina de arriba, federalismo mentira. Desde que tengo memoria, allá se inventa la historia. Aquí se escribe con sangre, más vienen de tarde en tarde y en víspera de elecciones a prometer soluciones que ya no engrupen a nadie. No hablemos de agua pesada, regalías minerales, nada viene, todo sale, empujando la ordeñada. La cuestión está estudiada para dejarnos de luto, usando cualquier conducto, se llevan hasta la tierra. Si nuestro sudor sirviera, ya habría algún subproducto. Las hacen y cuestan caro, con lo que sale una bala se llenan un par de platos. La tarta para ser tarta precisa de un buen relleno. La guerra soldados pibes con mucho odio en el pecho. Darles pincha, comida y un sueldo fijo. Si un día se arrepintieran, no saben ningún oficio. Bueno, los fieros del patriotismo es que precisa la escuela, cantando darás la vida por defender mi soncera. Segunda. De honores y distinciones, nombrando a los veteranos, llegando a las elecciones. Fíjate cómo se encarga la patria de sus muchachos, los tiene cenando olvido, viviendo en Plaza de Mayo. En la guerra evocarán a la patria para acrecentar sus ventas. Bueno, los fieros de las batallas es que veneran las trampas y es mérito hacer pedazos los hospitales y casas. Ahí sigue. con la demencia, despacio pero sin pausa, avanza cooperativa la diversidad de raza. El agua sube de abajo, desde el fondo del abismo, así como en cada barrio se afianza el federalismo. El tema de las tranqueras es para el que encierra ganados, lo mismo son las fronteras, dividen a los hermanos. La luz del federalismo va iluminando una huella que hace una pulpería en un puesto de caminera. Con un molinito viejo por cada casa nipona, se hubiese narrado el llanto de los reactores que explotan. Y en vez de pagar millones por apilar la basura, en cada tazón compuesto y a darle permacultura. Cebolla, limón y ajo para prevenirte los males, en vez de laboratorios haciéndote enfermedades. Bueno, la luz que descentraliza va iluminando mañana, donde el que no tenga rancho se irá a habitar las aduanas. Bueno, muchas gracias. Un rico aplauso. Muy gracias. Che, buenísimo. Vamos a ver, ¿cómo conocía? Conocía esta zona nomás.